¡Hola! Aquí vamos a hacer una canción para quienes ya son más grandes de lo que eran antes. Somos los más grandes, como elefantes. Somos los más grandes del lugar. Somos las más grandes, que nadie nos mande. Somos las más grandes del lugar. ¿Quieren un chupete? No queremos. ¿Quieren mamadera? No queremos. ¿Quieren un pañal? ¡Ay, qué asco! Somos los más grandes, como elefantes. Somos los más grandes del lugar. Somos las más grandes, que nadie nos mande. Somos las más grandes del lugar. ¿Quieren un chupete? ¡No queremos! ¿Quieren mamadera? ¡No queremos! ¿Quieren un pañal? ¡Ay, qué asco! Somos los más grandes, como elefantes. Somos los más grandes del lugar. Ahora les toca a ustedes. ¿Quieren un chupete? ¡No queremos! ¿Quieren mamadera? ¿Quieren bailar? Sí, queremos. ¿Quieren ir en bici? Sí, queremos.